soy el más. Yo soy el universo, mi Dios, mi verdad. Yo soy único, yo soy el más. Yo soy el universo, mi Dios, mi verdad. Ese sueño que creías prohibido se muestra discreto con gran claridad. Como las promesas perdidas que duran hasta la eternidad. Pilla, pilla, quien pilla, porque quien no pilla se queda sin trozo de pan. Uno y uno son uno, si sumas los doblas y restas vuelves a empezar. Yo soy único. Yo soy el más. Yo soy el universo, mi Dios, mi verdad. Nos sorprenden las miradas de la gente, sus angustias cotidianas no son nada diferentes a las tuyas y a las mías, siempre las tiene presentes. Por abajo y por arriba, no vayas a la deriva, por la izquierda y la derecha, da lo mismo sin olía, ponte recto, mira al frente, sé valiente y pisa fuerte. Yo soy único, yo soy el más. Yo soy el universo, mi Dios, mi verdad. Yo soy único, yo soy el más. Yo soy el universo, mi Dios, mi verdad.